Mira, compadre, estas papas tan grandes y buenas, gracias al DDT. Pero comadre, ¿no sabe el daño usted que se está haciendo con el uso de ese pesticida? Pero ese es el más barato y el que más se vende. Pero comadre, para eso el gobierno creó Agropatria, donde se consiguen los herbicidas económicos y ecológicos que no causan daño alguno a la población. Y tú, amigo campesino, ¿cómo proteges tus cultivos? Agropatria, insumos económicos y ecológicos y accesibles al productor. Una producción de la UPS Campaña Admirable, El Cobre Estado Táchira. La Otra Radio.